Estamos de vuelta después de haber escuchado este jam compuesto por Mama, You Been On My Mind, That'll Be The Day, y el medley de Jane Jenny y Sleeping and Sliding. Y bueno, queremos saludar a los compañeros del staff que están aquí a la escucha, empezando por el jefe Chito, Ruby, Arelis, Arce, Brian, Georgie, pero parece que se retiró a cenar. Entonces le deseamos buen provecho, Jos, Mar, Nicolás, Renick, Tatis, Tejano, bueno, este un chamaquín es Oscar Hernández, un saludo también para él, Inesca y Fer. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Y esperamos disfruten esta emisión y la música que tenemos preparada para esta noche. Y bueno, Oscar, ¿qué te parecieron estas canciones con las que empezamos el programa? De hecho, la primera canción, por New Blue, en los créditos de las nuevas ediciones, dice por el blues de George, conocida como el blues de George, pero terminó llamándose por ti, tristeza, en inglés. La segunda canción, Mama, You've Been On My Mind, es de George Harrison, que cambió después como solista. La tercera canción de That Will Be The Day, de Buddy Holly and His Crickets, es de una canción de 1956, si no mal recuerdo. Ellos querían regresar a sus raíces, las grabaciones en directo, tal como se hicieron en enero de 1969. Ese tipo de grabaciones les quería John Lennon, que quería que se hicieran. Y hablando de John Lennon, terminamos con esa de Sleeping and Sliding, que posteriormente salió también en Milan Collins, si no recuerdo, en ese disco, ya como solista, como un disco póstumo, si no me equivoco. Pero a ver, corrígeme si es verdad o no. No te escuché bien, pero lo que podemos comentar es que la canción Sleeping and Sliding salió en su LP Rock and Roll. Y bueno, recordemos que Buddy Holly era uno de los grandes héroes de los Beatles, principalmente de John Lennon y de Paul McCartney. De hecho, hasta la fecha Paul tiene los derechos sobre las canciones de Buddy. Y bueno, ahora, si te parece, vamos a continuar con otro medley de tomado de estas grabaciones de lo que fue el proyecto Get Back, que como sabemos terminó convirtiéndose en Let It Be. Y bueno, pues recordemos que en esta reciente nueva edición de Let It Be del 50 aniversario, pues no se incluyó prácticamente ninguno de estos jams. Entonces, por eso es que estamos presentándoselos aquí, ya que, bueno, al menos yo no sé tú qué opines. Considero que muchos de ellos debieron haberse incluido. Pero bueno, vamos a ir con algo de la mezcla de Glyn Johns. Esto es un medley que antecede la canción Don't Let Me Down, que lleva por título Save the Last Dance for Me, y ya va a ligar a Don't Let Me Down. Y posteriormente escucharemos también de esta misma mezcla Two of Us, dos de nosotros que también comentamos en el programa anterior, Oscar. Sí, la canción abre con esta que dices de Say You Dance For Me, de los Drifters, y la conecta con Don't Let Me Down. Es un tipo ya de un ensayo y termina plasmada en este disco, en el Get Back. La de Don't Let Me Down es grabada el 22 de enero de 1969 e incluida en el álbum de las grabaciones de las notas de Green Jones. Bueno, pues vámonos directamente con esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. So which one? Yeah, all right. Save the last dance for me. You can dance. Every dance with a guy. Hold his hand, let him hold you tight. Letter for you, John. Seems to be a little Doris. Do your thing, man. I'm doing it all the time. I can't keep up it. Okay. What is it? One, two, three, four. Oh, no. What are we doing? Sorry. Don't let me down. Yeah. Is that what we did? I was just into it. Do a nice big for me, you know, to give me the courage to come screaming in. One, two, three, four. Don't let me down. Don't let me down. ever really done me like she done me. She done me good. Yeah, she did. Yeah, she done me. De vuelta después de haber escuchado esto que fue Two of Us, dos de nosotros, y antes Don't Let Me Down, con toda la introducción que ya mencionamos en el corte anterior. Y bueno, Perdón, es que me meto un poquito en su plática, Tejano, Brian y Mar. Tejano, hay un hay programas donde puedes programas para la PC donde puedes grabar lo que sale del micrófono junto con lo que se reproduce en tu computadora. Entonces puedes buscar algún música de karaoke y cantar encima y ahí directamente grabarlo. Esto es para la PC, si es que no tienes el Smule. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar con el programa. Hay que comentar que la versión que escuchamos de Two of Us está tomado del disco Let Be Naked, Déjalo Ser Desnudo. Esto se lanzó por allá del 2003 y nació de una iniciativa de Paul McCartney para lanzar una versión de Let It Be a su gusto, tal como originalmente estaba planeado, ya que recordemos que este proyecto de Let It Be, Get Back, pues fue prácticamente una idea original de Paul. Y bueno, pues podemos decir que esa es su propia versión de Let It Be, donde se le quitó la producción de Phil Spector y los ingenieros encargados de realizar esta producción bajo la guía de Paul pues realizaron ahí varias mezclas de varias tomas para hacer una toma final. Entonces hicieron algo parecido a lo que se hizo en algunas canciones de la antología, de que mezclaron varias tomas para hacer una nueva toma. Entonces pues ahí algunos críticos pues no estuvieron de acuerdo con esto, pero el resultado final musicalmente pues es bastante bueno y nos da una muestra de lo que se esperaba en lo que fue el disco original. Y eso nació también porque después de los tracks del álbum Let It Be que salieron en la antología volumen 3, no sé qué nos puedas comentar al respecto, Oscar. Bueno, son discos que se han quedado atrás y realmente han salido a la luz, pero como has dicho, son canciones editadas, como en el Naked del 2003. Y un ejemplo es por si la de Don't Let Me Down es de la fecha del 22 y 29 de enero. Entonces son mixes, pero hay versiones, por si la de Across the Universe, que es una de mis favoritas. Pero yo le voy más a la primera versión de 1968. Pero sí es un álbum ya trabajado, desespectorizado, quitan el trabajo de Phil Spector, se puede decir. Y ahora sí que desnudan el disco. Y hay canciones que se oyen tal como sonaron en su grabación en directo. Sí, así es. Pero ahí quedó ese disco que, tiene cosas interesantes. Yo considero que fue un modelo de lo que es este actual lanzamiento del 50 aniversario. Pero bueno, vamos a continuar con la música, si te parece, Oscar. Nos vamos a ir con Diga Pony y después nos vamos a ir con Oh Darling. Hay un ensayo, un intento de grabar esta canción que finalmente salió en el LP Abbey Road, pero bueno, ahí está un buen ensayo ahí con Paul al piano. Entonces pues nos vamos a ir con esto y vamos a regresar enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Thank you. celebrate anything you want. Broke down and cried. I'm misery. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, oh yeah, I'll never do you no harm. When you told me you didn't need me anymore. Well, you know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and died. Oh, darling, leave me. Estamos de vuelta después de haber escuchado aquí a Paul McCartney con Oh Darling, y antes Diga Pony, que como habíamos hablado sobre la antología volumen 3, bueno, este track está tomado de este álbum, y bueno, muy buena esta versión. Y bueno, ahí en Oh Darling escuchábamos a Paul pues probando su voz en esta canción, que bueno, es una canción donde, bueno, tuvo una de sus mejores interpretaciones vocales. Y bueno, pues aquí saludando a los compañeros del staff, y bueno, al parecer aquí el tejano era especialista en amasar, no sé exactamente qué era lo que amasaba, pero preferible no entrar en detalles. Y bueno, desde luego saludar a la jefa Arce y a Bichito, que están ahí en la pizzería escuchándonos, muchas gracias. Y desde luego, como lo hacemos siempre, el saludo se hace extensivo a sus hijas Mandy y Monse. Un saludo y esperemos estén disfrutando de la programación de esta noche. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué te parecieron estas dos interpretaciones que escuchamos? Bueno, Diga Pony fue una canción grabada el 22 de enero de 1969, pero anteriormente se iba a llamar All I Want Is You, todo lo que quiero eres tú, inspirado hacia Yoko Ono. Y la de Oh Darling, el 27 de enero de ese mismo año. Se me vino a lo que respecta a esta canción, si tienes un oído o lo que tenga buen oído, de When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer, cantada por Percy Sledge. Tiene aquí el mismo tono o hasta el mismo timbre que hace Paul McCartney. Aunque existe la anécdota que entre Paul y Lennon, que Lennon insistió que él quería grabar esa canción porque era más su estilo. Pero esta canción se incluyó en el último álbum, en el Abbey Road, pero finalmente la grabó Paul. Así es que ahorita acabo de subir el link de esta canción de When a Man Loves a Woman a la página de Magical, para que se den cuenta cómo tiene ese parecido con lo que con la versión que subiste de Oh Darling. Tiene mucho muy parecido y está muy interesante el tener buen oído y el conocer diferentes artistas, lo que hacen o lo que hacía en ese tiempo a la par de los Beatles. Y también les mandamos saludos a los que nos dan este apoyo para seguir transmitiendo este programa. Un saludo hasta Costa Rica y a los que nos escuchan en Centroamérica y parte de México. Continuamos con el programa. Así es, Oscar. Ya que lo mencionas por ahí, también está la canción I Want You, She's So Heavy, que también hay por ahí unas tomas donde Paul la está cantando, porque creo que Lennon no estaba presente, y bueno, también por ahí se decía que era como del estilo de McCartney. Y bueno, ya que menciono nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, pues queremos agradecer a los... Bueno, primeramente saludar a los radioescuchas que están siguiendo esta transmisión a través de las distintas... a través de los distintos medios con que cuenta Arsenic Music Radio. Y desde luego también saludar a los seguidores de Magical Mystery Show, que bueno... desde que estamos acá en Arsenic, pues se han incrementado, particularmente, aparte de los seguidores de México, saludar a los seguidores de Argentina, Chile, Perú, y bueno, por ahí también hemos tenido visitantes de Bangladesh. Entonces, pues, muchas gracias por considerarnos como una buena opción. Y bueno, parte de ese crédito se le debe a Oscar Hernández, ya que él es quien está encargado de todo lo que se publica en la página de Facebook. Y bueno, pues ahora, si les parece, nos vamos a ir con algo de... Bueno, nos vamos a ir con Across the Universe, una mezcla de Glyn Johns que aparece en esta nueva edición de Let It Be, que es de 1970. Y después nos vamos a ir con otros jams, empezando con que está compuesto por My Baby Left Me y That's Alright Mama, aquel gran clásico que popularizará Elvis Presley. Después nos vamos a ir con algo titulado In the Middle of an Island, Gilly Gilly. Perdón, Gilly Gilly, Joseph Pfeiffer. Y luego nos vamos a escuchar algo que lleva por título Too Bad About Sorrow. Entonces, estas son canciones clásicas de rock and roll. A ver qué les parecen estas interpretaciones en estos jams. Y bueno, pues vámonos con esto, a la par que agradecemos que sigan a la escucha. Y esto, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos en Arsenic Music Radio. Change my world. to moan. I hate to lose a woman. Let you know she's gone. She left me. Yeah, she left me. You know she even left me. Never said a word. Well, it's my baby left me. Never said a word. Was it something that I done or something that she heard? Es estamos de regreso después de haber escuchado estos jams con el cuarteto de Liverpool, donde bueno, podemos ver que se la están pasando muy bien. Y bueno, a pesar de las diferencias tan acentuadas que tenían ya en esa época, pues cuando se trataba de hacer música, pues todos estaban en el mismo canal y se la pasaban muy bien. Y bueno, por aquí escuchamos el anuncio del el spot, perdón, del karaoke mensual de Arsenic Music Radio, que va a ser mañana 31 de octubre. Corríjame si estoy equivocado, va a empezar a las 4 de la tarde hora de Centroamérica. Y bueno, pues avísenme si aún están a tiempo de enviar sus karaokes, o si no, tendrán que esperarse para la próxima. Pero bueno, Oscar, bueno, si gustas puedes enviar el tuyo todavía. Yo pienso que aún estás a tiempo. Bueno, ¿qué te pareció esto, Oscar? ¿Cuál sigue? No, no recuerdo cuál. Recuérdame cuál sigue. Oscar, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Ok, bien, Oscar, vamos a irnos con esto que es I'm in Mind, con la entrada esta de Wake Up Little Susie. Y después nos vamos a ir con una versión, bueno, la versión que apareció en el álbum original es muy cortita, dura como un minuto de Dig It. Y después nos vamos a ir con, la versión que vamos a escuchar dura como 4 minutos, es más larga. Y bueno, después nos vamos a ir con otros jams. Y regresando les vamos a comentar qué contienen estos jams. Y nada más recordarles que en el caso de I'm in Mind, composición de George Harrison, fue la última canción que se grabó en su época como agrupación, ya que en enero de 1970 Paul, George y Ringo se reunieron para hacer unas grabaciones adicionales a esta canción. John Lennon no estaba presente, ya que se encontraba de vacaciones, y pero como ya estaban separados, lo más probable es que no hubiera acudido de haber estado disponible. Pero bueno, vámonos a escuchar esto. Y bueno, regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do. heads up, Dave D's no longer with us. But Mickey and Titch and I just like to carry on the good work that's always gone down in number two. What goes, he says, goes for me and Titch. I can't get enough. she was your woman. Oh, she was your woman. All the fools around, now she got it coming. But she get it while she can. Get back, back to where you once belong. Get back, Loretta, get back, back to where you once belong. De vuelta después de escuchar de que escuchamos este jam compuesto por las canciones Get Back, Little Demon, Maybelline, perdón, You Can Catch Me Down y Handsome Man. Antes también escuchamos esta versión un poco diferente y un poquito más larga de Dig It. Y empezamos con esto que fue I'm In My Mind, con el inicio ahí de Despiértate Susanita de los Everly Brothers. Y bueno, saludamos aquí a Lobo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, esperemos estén disfrutando este programa especial dedicado al álbum Let It Be. Y bueno, también queremos saludar a los seguidores y radioescuchas de Arsenic Music, de Magical Mystery Show, que nos escuchan aquí a través de Arsenic Music Radio, de aquí del estado de Morelos, principalmente de Cuernavaca y de Jutepec, desde donde estamos teniendo conexión con Oscar Hernández, a quien, bueno, ahora vamos a escuchar darnos su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y lo que viene a continuación. Sí, lo que acabamos de escuchar fue un medley donde aparecen más de tres canciones. Durante las sesiones de grabación de enero del 69, ellos tenían que tocar o cualquier cosa, algún cover de algún grupo, porque eran filmados. Resulta que fue una película, ¿no? Muchos mencionan que es el video de la azotea, pero no es un video, sino que es una parte de una película. Y lo que estaban grabando era una película. Entonces, en la versión de Dig It son cerca de 30 minutos, o no es que más. Entonces, tú pusiste cerca de 4 o 5 minutos. Yo he escuchado una versión como de 18 o 15 minutos. pero realmente son canciones muy extensas y que están ensayo y ensayo durante más de 10 o 12 horas al día, y al siguiente día tenían que grabar. Entonces, por decir, Maggie May fue grabada durante todo el mes, y son varias tomas en las, pues, las que vamos a escuchar. Por decir, Lady B fueron de las en la tercera semana de enero, aunque ya tenían esta canción desde las grabaciones del álbum blanco, porque aparecen en la edición de aniversario. Entonces, Lady B, vamos a escuchar la versión del sencillo, que es mucho muy diferente a la versión del álbum. En la versión del sencillo es donde viene un solo de guitarra, y también hay unos coros que cambian un poco, y para eso sí hay que tener mucho oído, porque las dos versiones son muy diferentes, y para los que coleccionan, ellos se dedican más a eso, a los que entender diferentes sonidos por las versiones. Quizás de un día para otro, pero es la misma canción, o cambian la letra, o cambian un instrumento o una voz, y es lo que ellos hacían durante todo, y lo que hicieron durante toda su carrera. Así es, Oscar, muy bien, muy muy completo lo que nos comentas. Y sí, bueno, ya habíamos mencionado sobre, bueno, y de hecho en la semana estuvimos platicando sobre esta canción Dig It, y por ahí yo le compartí a Oscar una versión donde que dura como 15 minutos, pero por ahí se escucha en uno de los micrófonos a la ahijada de Paul Heder gritando durante la mayor parte de esta interpretación. Pero bueno, sí, hay mucho material. En el primer programa mencionábamos que probablemente es el álbum mayormente documentado en la historia de la música, ya que los 30 días, los prácticamente 30 días que dura la grabación de este álbum, pues todo ello existe grabado y filmado. Pero bueno, vámonos con esto que ya mencionabas, es Maggie May, la mezcla del 2021, y después la versión del sencillo de Let It Be. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida, cuando son las 8:18 de la noche aquí en México, y regresamos a esto que es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, and let it be. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue You Really Got a Hold on Me, durante las sesiones de este, de las grabaciones de este álbum Get Back, y antes lo que fue Let Be, la versión del sencillo, y primero Maggie May. Y bueno, un saludo a Garrapatita y a Motita, que comentarse que es su canción favorita. Qué bueno que les guste. Y también un saludo a la sobrina de Tejano, que vive allá en la hermana República de Cuernavaca, aquí muy cerquita. Y bueno, pues un saludo para ella. Y bueno, también el Tejano parece que ya se fue a dormir, pues gracias por la compañía. Y bueno, continuamos con este programa cuando estamos entrando a la recta final, a la última media hora, y aprovechamos para comentarles que la próxima edición de Magical Mystery Show va a ser hasta el 26 de noviembre a las 10 de la noche, y donde bueno, vamos a tener un programa especial dedicado a George Harrison en su vigésimo aniversario luctuoso. Entonces bueno, esperemos nos puedan acompañar. Y bueno, por lo pronto vamos a continuar con este programa, y les recuerdo que después bueno, pues se quedan con la programación de Arsenic Music Radio y con la doctora Amor. Y bueno, ahora Oscar, nos vamos a escuchar lo que sigue, si gustas comentarnos. Bueno, es una canción de George Harrison hablando de Old Brown Shoe, presentada el 25 de febrero del 69. Ya después de la grabación, bueno, ya estaba dentro de las grabaciones, sino que como era su cumpleaños, se presentaron como tres canciones de él en forma de demo. Aquí no sé cuál versión vayas a poner aquí en el programa, y hay Garefile, no sé cuál más vayas a colocar, pero esta de Old Brown Shoe fue el sencillo de la balada de Johnny Yoko cuando John se casó. Ahora sí que fue su luna de miel, y fue así es, Oscar, el lado B de este sencillo. Seguimos con la música. Sí, claro, lo que vamos a escuchar de Old Brown Shoe es un ensayo ahí durante las sesiones de Get Back. Que bueno, no podemos decir que son tomas oficiales de esta canción, sino pues ensayos previos durante las sesiones de Get Back. Pero bueno, vámonos a escuchar esto y regresamos enseguida y para que comentemos sobre ellas cuando ya son las 8:30 aquí en Cuautla. Así que vámonos con esto, y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show en la segunda parte de su programa especial dedicado al álbum Let It Be en su 50 aniversario, aquí a través de Arsenic Music Radio. Thank you. Oh, Estás sintonizando a Zen Music Radio. Bueno, lo que acabamos de escuchar es la parte final de las grabaciones de enero del 69. Jueves 30 de enero de 1969, así concluyen los ensayos de este álbum. Ya tenían planeado ir a un lugar donde hacerlo de manera más pública. Realmente les ganó el tiempo y lo último que tenían que hacer era subir a la azotea y tocar. Aunque algunos no quisieron subir, pero al final de cuentas tuvieron que hacerlo porque el tiempo ya les estaba llegando encima. Si vemos a John Lennon con un abrigo, realmente no era de él, sino de Yoko Ono, por el frío que hacía, se lo tuvo que pedir prestado para usarlo. Y también vemos a George Harrison con un abrigo, a Ringo Starr con un rompevientos de color rojo y Paul con un saco. Y es una mañana muy, muy fría y molestaron a los trabajadores. Cerca de las 9 de la mañana ya empezaba el concierto. Los transeúntes iban a su trabajo y no sé si se preguntaban que si eran los Beatles. De hecho, abajo había una cámara. Como hemos dicho en los reportajes, eran 8 cámaras los que captaban los momentos de la música. Así es que muchos no creían que era la última vez que los iban a poder tocar en vivo de las oficinas. Parece chiste, pero ellos comenzaron tocando en el sótano de un edificio antes de ser famosos, pero al último ellos tocan en la azotea de las propias oficinas, ya siendo dueños de su propia disquera. Así es, Oscar. Bueno, pues así es, histórico esto que fue la presentación en la azotea de sus oficinas allá en Londres, que bueno, terminó convirtiéndose en su última, o la última vez que tocaron juntos, o bueno, también se le ha llamado como su último concierto. Y bueno, pues son 8:44 de la noche y vámonos con esto que sigue, y que bueno, son canciones que no aparecieron en el álbum oficial, pero que bueno, en el caso de la primera es I Want You She's So Heavy, que apareció en Abbey Road. Después Teddy Boy, que apareció en el primer álbum como solista de McCartney, el McCartney. Y All Things Must Pass, que apareció en el álbum triple del mismo nombre de George Harrison. Y bueno, una canción que sí aparece en el álbum Let It Be For You Blue, Triste Por Ti. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida, ya casi para despedirnos. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Oh,

Regresamos después de haber escuchado esto que fue All Things Must Pass. Todas las cosas deben pasar y sí, todo debemos aceptar que, bueno, finalmente los Beatles terminaron por separarse con este que fue su testamento musical. Y bueno, aquí escuchábamos que realmente había bastante apatía de parte de Lennon y McCartney por grabar esta gran canción de Harrison, por lo que tuvo que dejarla para su álbum como solista. También escuchamos Teddy Boyd, algo que también McCartney terminó grabando en su primer LP solista, y por ahí este ensayo de I Want You. Y bueno, con esto pues estamos llegando al final, nos vamos a despedir. Pues muchas gracias por la compañía, Oscar. De esta década de los 60, la época de los hippies, el movimiento político y social mucho más influyente de los jóvenes, Oscar. La música, las drogas. Entonces nos despedimos con este especial que fue muy importante para este grupo y marcó y fue influencia para muchas bandas de rock. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, Oscar. Y bueno, pues nos vamos a escuchar el próximo 26 de noviembre con el especial sobre George Harrison en su aniversario luctuoso. Y bueno, pues recuerden mañana el karaoke mensual a las 4 de la tarde aquí a través de Arsenic Music Radio. Y rápidamente también recordarles que mi esposa Abby y yo vamos a tener un programa mañana dedicado o con la temática de rock hecho en México. Esto va a ser antes del karaoke a las 3 de la tarde, así que los esperamos también. Y bueno, muchas gracias por la compañía y bueno, pues volvemos a la programación normal y se quedan con la doctora Amor. Muchas gracias a todos por la compañía y hasta pronto. Esto fue Magical Mystery Show. Yours truly. On the Arsenic Music Radio TV channel.